Al pensar en qué es lo más importante en su vida, le pregunto, ¿puede gastarlo? ¿Hay que ahorrarlo? ¿Puede vestirlo? ¿Manejarlo? ¿Puede ir allí? ¿Qué es lo más importante en su vida? Pues deseo contestar esa pregunta. El aspecto más importante de su vida es su relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. No hay nada tan importante así, porque nuestra relación con Cristo determina todo lo demás en nuestra vida. Y al hablar de esto, el asunto es, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Lo que llamamos meditación en el Señor, meditar en su palabra, lo cual significa dejar todo lo demás a un lado y pensar en lo que Dios nos dice, escucharlo con atención y luego decidir si lo obedeceremos o no. Y de eso se trata la meditación. En este pasaje en particular, solo leeré un par de versículos porque ya hemos hablado de esto antes. En 2 Samuel 7, versículo 18, dice, «Y entró el rey David después de escuchar al profeta Natán. El rey David se puso delante de Jehová y dijo, «Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí?» Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba David sentado delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole, y el profeta le habló, y ahora tenía que asimilar todo lo que había oído. Entonces, de lo que deseo hablar es del tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso. Es lo que llamamos meditación. Y, si lo consideramos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Mire, es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo poder, quien se encuentra en todo lugar, nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente y eterno Padre Celestial. Y su deseo es que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Y al considerar la idea de meditación, pensamos en dejar todo lo demás a un lado y pensar solo en Dios y permitirle que actúe en nuestra vida. Es la actividad más importante en la vida diaria de quien sea, porque la persona a quien le damos nuestro tiempo y nuestra atención gana el control absoluto de nuestra vida. Dios es la fuente de todo lo que tenemos y lo que tendremos, y es la fuente de nuestra eternidad. No hay nada que hagamos cualquier día que sea igual o más importante que el tiempo que pasamos con Dios, y eso es lo que llamamos meditación, pasar tiempo a solas con Dios. Y en esta época eso no es fácil, porque resuena la televisión, la radio, la música o lo que sea, es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso. Pero Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que el rey David entró y se sentó delante del Señor y luego le hizo la pregunta de la cual comenzaron a hablar él y Dios. Meditación es nuestro tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario, examinando nuestros corazones, buscando su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. Dios Santo está comprometido a contestar todas esas preguntas si estamos dispuestos a escucharlo. O sea, que si acudo a Dios, debo pedirle que perdone mis pecados mediante la sangre de Cristo, entregarme a Él y venir con una mente receptiva, no un corazón ni una mente que pretenda decidir si recibiré algo o no. Pero lo que sea que Dios diga, que debo hacer, escucharlo y obedecerlo en el caso que sea. La actividad más importante de nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios. Escucharlo y decidir en nuestros corazones si lo obedeceremos o no. Entonces, considérelo en su propia mente y en su corazón. ¿Alguna vez he tenido tiempo para meditar en el Señor? Lo ha tenido, pero no sé cómo pasó ese tiempo. En primer lugar, requiere tiempo, un periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea cierto lapso a solas entre usted y Dios. Quizás usted diga, pero estoy casado. No, todos necesitamos tiempo privado con el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que apartó 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, cuánto sea? Y lo único que quería era escuchar a Dios. Quería escuchar lo que Dios tenía que decir. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, que es parte de un versículo. Y en esencia significa que Dios está dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, lo que sea que tengamos que pedirle. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para que Él le escuchara? ¿O la última vez que acudió a Él por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Dios sin pedirle nada? Solo quería estar en su presencia. Quería sentir su presencia, reconocerla, así como lo hacen los esposos, estar conscientes uno del otro. Y eso es lo que desea de nosotros. Una relación, una comunión en la cual dejemos todo lo demás a un lado y pasemos tiempo con Dios. No se puede meditar en el Señor con la televisión a todo volumen, o la radio, o en medio de algo más. No puede meditar y hacer algo más. Puede escoger entre una y otra. Entonces la pregunta es, y seamos francos, no piense en un sermón, sino en su relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que apartó tiempo y dijo, Señor, solo quiero pasar tiempo contigo? No tengo nada en particular que decirte. O, Señor, tenía muchas cosas que decirte, pero solo quiero estar contigo. Y sé que escucharás. Y, Señor, te estoy escuchando porque dijiste pedid y se os dará. Y te pido algunas respuestas. Necesito que corrijas algunas situaciones en mi vida, Señor, y quiero pensar y dejar que hables a mi corazón en quietud. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios en eso? Quizás no haya sido porque estaba demasiado ocupado. Tal vez porque no esperaba que llegara Dios y escuchara, o tal vez porque no esperaba que llegara y que dijera nada en respuesta, por lo que desperdició su tiempo. Pero la meditación es una apreciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial, quien es el Dios soberano del universo, quien está dispuesto a escucharnos, hablarnos y contestar nuestras oraciones y darnos guía, dirección, quitarnos temores y suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Así que se necesita tiempo para escucharlo. Y mire, además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. Mucha atención. Se trata de tiempo que valoramos tanto que no compite con más nada en nuestra vida. Se trata de Dios Todopoderoso y usted juntos, en privado, los dos solos. Usted dirá, bueno, Dios no me ha hablado, quizás no ha estado escuchando. Meditar es oír, escuchar a propósito, con un sentido de dirección en nuestra vida. Nos exhorta, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos, nos dice. Para que podamos concentrarnos, lo que me lleva a la tercera palabra, aislamiento. Mire, Dios nos quiere para Él solo. Si usted está casado, ¿no querría que su esposa estuviera sola con usted? ¿O su esposo? ¿O sus hijos? Así que aparta tiempo para pasar con ellos. Ese es tiempo valioso, tiempo que ha apartado para solo qué, para escucharlos, para recibir su amor y expresarles amor a ellos y escuchar sus necesidades los dos solos. Comunión con el Señor. Escucharlo. Es el tiempo más valioso en nuestra vida. Es cuando Dios nos dice más, con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos. Pero algunas personas no pueden estar mucho tiempo solas. Entonces, cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que eso significa. Es tal cual lo dice. Jesucristo se levantaba antes del amanecer y se iba a solas con el Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, ¿acaso no deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? La meditación es una prioridad, impactante. Es usted y Dios. Todo lo demás queda a un lado. Mucha atención. El Espíritu Santo que mora en nosotros permitirá que saquemos todo lo demás de nuestra mente para concentrarnos en Dios y lo oiremos, lo escucharemos, porque tiene algo que decirnos. Al pasar tiempo con Dios, Él infunde en nuestro ser lo que necesitamos: valentía, fortaleza, conocimiento práctico, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, a dónde ir, a dónde no ir. O sea, la meditación no es unilateral, es de doble vía. Escuchamos a Dios, Él nos escucha. Le hablamos a Dios, Él nos habla. No tenemos otra relación en la vida que iguale el asombroso y gran poder de esa relación. Lo llamamos meditación, porque eso es. Y Dios está presto si nosotros lo estamos. Además, requiere silencio. Toma tiempo estar quieto. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló ante el Señor y le dijo: Señor, solo quiero guardar silencio y quiero escuchar lo que tienes que decirme? A veces debemos decir eso: Señor, quiero estar callado. Muchas cosas que escuchar, Señor, pero quiero sacarlas de mi mente. Sucede de inmediato, ¿no? Depende de cuán ocupado estemos. Al pedirle a Dios que calle su mente de hablar, para que estén los dos solos, Dios hará algo asombroso. Podrá dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso, porque eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere. El silencio es importante. Mucha gente no puede quedarse callada. No pueden. Por eso, cuando andan por la casa, encienden el televisor, o encienden la radio, o comienzan a hablar, lo que sea. Le pregunto, ¿alguna vez tiene Dios tiempo con usted que no hay ningún otro sonido? Sin hablar, solo usted y Dios Todopoderoso. Usted se asombrará de lo hermoso y claro que Dios está dispuesto a hablarle, si tan solo calla y escucha. Tan solo callar y escuchar. Algunas personas no pueden callar. Pasa algo en la vida de una persona que siempre necesita la radio o música o a otras personas o tener esto y aquello, hablar, hablar, hablar. Cuando Dios Santo tiene todo el poder para darnos toda la paz, el gozo, la felicidad que deseamos en la vida, si lo escuchamos, pero tenemos que encender algo. ¿Para qué? Para llenar. Mire, ¿qué hay en usted que está tratando de llenar? ¿Por qué necesita tener música o sonido o voces? ¿Por qué no puede entrar, sentarse, postrarse, como sea, Y solo escuchar a Dios, Señor, acalla mi espíritu. Contestará Dios esa oración si lo hará. Aquieta mi espíritu, Dios mío. Para poder escuchar lo que tengas que decirme, no quiero perderme nada de lo que tengas que decir. ¿Está Dios dispuesto a hablarle? Sí, lo está. Quizás usted diga, pero no llevo mucho tiempo siendo creyente, eso no tiene nada que ver. Dios Santo está dispuesto a escucharlo, hablarle, contestar sus oraciones, suplir sus necesidades, si usted está dispuesto a darle el tiempo para quedarse callado y tan solo escucharlo. La meditación es quietud con un corazón que escucha, que es obediente, receptivo. Señor, ¿qué quieres decirme? Estoy escuchando. Así pues, estar callado. Por ejemplo, escuche esto. En Dios, mucha atención, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Él solamente. Piense en estar callado y se necesita dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, darle tiempo a solas, hay que tener dominio propio porque, mire, seguro al arrodillarnos para orar, sonará el teléfono, se lo aseguro. O algo sucederá que distraerá nuestra atención. Preste mucha atención. Meditar en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Quizás eso parezca sencillo, pero no lo es. Piense en su casa. O quizás vive solo y no tiene problema con eso. Dominio propio. O sea, suena el teléfono, no hay que contestarlo. Si Dios tuviera un sonido en particular para captar su atención, ¿lo contestaría? Pues tres aquí lo harían. Lo haría. Pues las veces cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con más nadie, ni escuchemos a más nadie. Nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso. Debemos decidir si Dios es lo primordial. Mucha atención. Hay que decidir si pensamos que Dios tiene algo importante que decir, que quiere que lo escuchemos solamente a Él. Imagínese las bendiciones que hemos perdido por no haber tomado el tiempo para escucharlo. Imagínese las circunstancias en las que la gente se ha involucrado sin querer por no haber escuchado a Dios. Él está más que feliz, más que dispuesto, más de lo que podríamos imaginarnos, pero necesita tiempo con nosotros porque quiere que seamos obedientes por nuestro bien, no el suyo. Dios quiere un corazón que escuche por nuestro bien. Quiere un corazón que escuche porque ha planeado lo mejor para nosotros. Y me pregunto cuántas veces hemos perdido justo lo que queríamos de solo haberlo escuchado. Y desde luego debe haber sumisión a su voluntad. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Quizás sea resolver algún conflicto con alguien más. Quizás sea compartir nuestro testimonio con alguien. Lo que sea que Dios nos pida, y muchas veces, no siempre, en nuestro tiempo con Dios, Él tendrá algo que quiere que hagamos. Tal vez sea algo solo entre usted y Dios, o quizás sea algo entre usted y alguien más. Algo es seguro. Si estamos meditando en la palabra de Dios y nuestra comunión con Él no está bien por celos, envidia o riñas, Dios nos lo revelará. Así que si decimos, pues no quiero pensar en eso, no me he arrodillado por eso, Señor, no. Dios quiere limpiarnos para que podamos oírlo y escucharlo de una manera muy personal. Solo digo que esto es lo más importante en la vida, sin excepción. No lo segundo, sino lo primero. Y mire, afecta a otras personas, porque lo que sea que Dios haga en su vida, rebotará, se reflejará en alguien más. Quizás digan, bueno, parece tener una gran paz en lo que está pasando. Así es, y por esta razón. Todos tenemos un testimonio silencioso y un testimonio audible. ¿Alguien está escuchando, está viendo cómo vivimos? No adrede, pero está a la vista. Así pues, Cristo dijo que era tan vital para él hacer lo que el Padre le había encomendado, que tenía que levantarse temprano antes de que lo encontraran los discípulos con su lista de quehaceres. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿cierto? Alguien nos tiene una lista. Dios tiene una lista y lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Escuchar, hablar, meditar, pensar en todo aquello que es tan necesario. También se necesita sensibilidad. O sea, hay que ser sensibles a lo que nos diga Dios. Y por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará sensibles. Él es quien nos trae algo a la mente. Él es quien interpreta lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo en quietud, ya sea que pasemos 10 minutos, 20 minutos o una hora. Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella como hijos de Dios, quien también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla y no les dice lo mismo a todos. Piensen cuán maravilloso es Dios. De los miles de millones de personas en el mundo, Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de esa persona. ¿Supera eso por completo el entendimiento humano? Así es. Pero no me refiero a algo humano. Hablamos de Dios, quien es tan capaz y poderoso que puede saber y hacer lo que es bueno en la vida de cada persona. Piensen que su Padre Celestial le ama tanto que trata con usted personalmente. Nuestro Padre Celestial está escuchando para actuar en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, darnos guía y dirección, y más que eso, conformarnos a su imagen. Piensen esto. Dice, mucha atención, Dios nos predestinó, Él predeterminó, puso por meta conformarnos a su imagen, en carácter, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en lo que hacemos, cómo vemos, cómo percibimos, cómo pasamos nuestro tiempo. Nos predestinó. Entonces, para lograr su propósito, necesita tiempo en nuestra mente, en nuestro sentir. Nuestro gran Dios nos ama tanto que está presto a pasar tiempo con nosotros para ayudarnos a ser las personas que quiere que seamos. Entonces pensemos en la meditación a la luz de esto. Es mi tiempo para conversar con Dios. Pensemos en esto. Piensa en la gente que no cree en Dios. ¿Cuán vacía es su vida? No importa con quién esté casado, ni cuánto dinero tenga, ni qué clase de popularidad y reputación tenga, es vacía. Por eso se meten en toda clase de problemas, en matrimonios, en asuntos sexuales de todo tipo, borracheras, drogas, etc. Solo una persona puede saciar nuestra vida, y es Cristo. Si meditamos, Él nos mantiene en rumbo. A mucha gente le gustaría desviarnos del rumbo, pero recuerde que nuestra ancla, como poner los pies en un bloque grande de cemento, nuestra ancla es nuestra relación con Dios para mantenernos en la senda correcta, escuchando la verdad, haciendo su voluntad y mantiene nuestra vida fructífera todos los días. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no funcionará. Pero puede, si le pide a Cristo que perdone su pecado, entregándole su vida, y al instante estará en sintonía. Tendrá que aprender unas cosas, pero está en sintonía. Dios está escuchándolo y su vida cambiará para siempre. Amén. Padre, te pido que afiances este mensaje en cada mente y corazón que lo ha escuchado hoy, que nuestra relación personal contigo es lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje donde sea escuchado. Que cambie vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.